Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Bien. Contanos. Bueno, te cuento. Bueno, yo de la lectura de la nota que realizó el diario, se desprende como que el docente viajaba, viste, con órdenes oficiales, ¿sí? Sí. Que yo quiero deslindar responsabilidades porque nosotros no podemos dar órdenes oficiales, ¿sí? Si no es con una convocatoria que viene de la Dirección General de Escuela y viene con destino, con fecha, el horario, el encuentro, y si podemos dar pasaje oficial o no le podemos dar pasaje oficial. Y con el agravante que la única empresa que nos está atendiendo obra, como es orden oficial, es Plumar. Que es la única que nos está atendiendo desde que sí, Rodolfo, desapareció. Para explicar bien, lo que dice puntualmente en la nota es que cuando ingresó un inspector para ver el tema de los boletos y demás, sí, trascendió, bueno, que los datos de esta persona no estaban ingresadas porque portaba un pasaje oficial del Ministerio, claro, de Educación. Sí, sí, no, pero eso es imposible, porque todas las órdenes del Ministerio de Educación llevan apellido, nombre, ¿sí? El DNI de la persona, y por el motivo tenemos que aclarar para qué la vamos a utilizar. Es decir, lo que él tenía era un descuento del 20% docente que se lo hacen con el recibo de sueldo a todos los docentes que quieran viajar en micro, ¿no es cierto? Pero eso cualquier docente, más allá del lugar donde trabaja, el descuento se lo hacen igual, ¿no? El descuento docente se lo hacen igual, ¿sí? Bien. Sí, independientemente de una orden oficial que tiene otras características y las proveen justamente como para hacer algo oficial. Rodolfo, por otra parte, ¿cuáles son las funciones que cumple esta persona en el CIE? Bueno, yo te cuento, el profesor Luna, él cuando en su momento fue apartado de su cargo de la Escuela Técnica 5, ¿sí?, por la jefatura distrital en el año 2015 y el inspector presumariante de Necochea, le dieron destino en un centro donde no haya alumnos, ¿no es cierto?, menores de edad. Que haya, por ejemplo, acá en el CIE nosotros no tenemos alumnos de edad escolar, son docentes, entonces son todos mayores de edad. Sí. Le dan destino por artículo 139, mientras se resuelve su investigación y su sanción disciplinaria, en una entidad donde no haya alumnos. Bueno, nos tocó acá en el CIE porque viene con una disposición de la dirección de técnica para que cumpla su horario aquí hasta tanto se resuelva su situación sumarial en dirección de legal y técnica, ¿no es cierto? Y bueno, él acá hace tarea y al público no atiende. Tareas administrativas no realiza. Puede ser algún encargo que yo le haga, algún mandado de llevarme algún sobre o cambiarme un foco, pero y después él está sentado en un aula haciendo sus actividades. O sea, ¿no?, que mientras él no se defina su situación legal, él va a continuar ahí. Va a continuar acá, sí, porque ya tiene un destino que se le otorgó la Dirección General de Escuela con una disposición que tiene que cumplir el horario de su carga horaria en las instalaciones del Centro de Investigación Educativa. ¿Y la sanción en ese momento, en 2015, tuvo que ver por alguna denuncia también similar a la de estas características? Y fue la denuncia de la Escuela Técnica 5, que en la misma nota... Es el mismo caso, perfecto. Es el mismo caso, es decir, por el caso de Técnica 5, él está acá cumpliendo el horario en esta institución. ¿Es el único expediente que tiene abierto o hubo uno, si no me equivoco, hubo uno anterior en la Escuela Técnica 1? Claro, hubo uno anterior en la Técnica 1 que se lo resolvieron y lo cerraron. Ajá. Y después hubo una reincidencia en Técnica 5, bueno, y ese es que todavía tiene abierto y está vigente. Rodolfo, te lo pregunto desde el sentido común y desde los años que tenés en educación, ¿no? Teniendo los antecedentes que tiene esta persona, las denuncias y demás, independientemente que, bueno, que hay una vía administrativa que es legal, digamos, que es su camino y están haciendo, en principio, alejarlo de los alumnos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se sostiene, digamos, una persona así? ¿Cómo educación sostiene una persona así? Me hago cargo, es una opinión personal, pero digo, ¿cómo seguimos sosteniendo nosotros un personaje que, digamos, que ya tiene antecedentes, ¿no? Y que ya tiene varias denuncias realizadas en su persona. Mirá, nosotros tenemos lo que es el estatuto del docente y todo de hecho tiene que ser sometido a una investigación simple, una instancia presumarial, una instancia sumarial, hasta que un tribunal de disciplina de La Plata defina la situación del docente. ¿Depende de una cuestión de jurídica legal de la propia justicia o es interno esto de educación? Esto es interno de educación. Ah. Es decir, no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con las fiscalías, digamos. Claro, porque vos me estás diciendo que la denuncia, por ejemplo, que pasó en Técnica 5, hablaban del año 2015, ¿puede ser? Sí. Estamos sí. hablando de 4 años. Exacto. Sí, y él está acá hace 4 años. Claro. Claro, por eso, pero y puede estar ahí eternamente, digamos, porque ahí y queda. Pero no se pida la Dirección General de Escuela, la Dirección de Legal y Técnica y el Tribunal de Disciplina, y él está esperando. Si tiene, si el sumario va avanzando, porque uno puede guiarse y mirar en el sistema a ver cómo va, en qué oficina están los sumarios. Claro, bueno. ¿Y esta nueva denuncia no agilizaría las cosas? No, o es independiente, son cosas... Y esta denuncia ahora la han hecho en la Fiscalía. Claro. Sería que tiene que estar la parte civil, digamos, y penal, por un lado, con la Dirección General de Escuela. No sé si se podrán juntar. Lo desconozco porque no... digamos, no es un área de mi incumbencia, que yo la maneje. Y Rodolfo, ¿recordás la denuncia de la Escuela Técnica 1? ¿Cómo, vos dijiste, se cerró finalmente? ¿Cómo se resolvió ese caso? Y lo volvieron al servicio educativo, porque él volvió a trabajar a la Escuela Técnica 5. Claro. En la Técnica 1 en su momento. O sea, que se desestimó la denuncia de acoso. Claro, no habrá habido suficiente probanza, viste que todo, cada uno tiene que estar... tiene que probar ahora, realmente la culpabilidad de la gente. Sí, sí, sí. Rodolfo, una consulta, porque me mandan un mensaje diciendo, ¿en algún momento en el CIE hay alumnos pero que son adultos? ¿O son, ¿a dónde? O son alumnos pero de carrera docente? Nosotros tenemos todos docentes. Todo lo que tiene acá el Centro de Investigación Educativa son docentes. Bien. Es decir, alumnos tiene el Centro de Formación Profesional, ¿sí? Que es 401, que digamos que compartimos, si bien el edificio, pero está en el ala derecha, nosotros estamos en el ala izquierda. Ah, perfecto. ¿Y él no puede estar cerca de ese lugar también, por las dudas, porque sería un riesgo? Y él... anda por todos lados. Claro, vos por ejemplo, vos Rodolfo dirigís el lugar, ¿no? Estás como responsable del CIE. Imagino que tal vez para vos tampoco debe ser una situación cómoda, o cómo lo manejan. Y yo lo manejo con el respeto que y la distancia necesaria, porque no, mientras la justicia o la Dirección General de Escuela o el Tribunal de Disciplina no tome alguna medida, no soy yo quien para juzgarlo, ¿no es cierto? Claro. Tenerle el lugar desde director, y él tendría el lugar de docente investigado, ¿sí? Entonces no debe involucrarse ni con el personal que viene a trabajar acá al CIE, ni con los docentes que vienen a capacitarse. Puede ser algún curso, porque es horario. Cuando tiene un determinado horario libre, y si tiene alguna hora libre y quiere hacer un curso, lo puede hacer, pero tampoco le puedo prohibir capacitarse. Sí controlarlo, ¿no? Sí controlarlo, porque claro, evidentemente con estos antecedentes lo mínimo sería controlarlo, ¿no? Controlarlo, pero como yo no tengo alumnos menores, son todos menores de edad, sí lo controlamos, lo vigilamos y estamos atentos. Yo no he recibido... Sí, igual de todas maneras, si bien obviamente el foco muchas veces tiene que estar puesto en los menores, porque bueno, necesitan un cuidado mayor. Sí, independiente, por la ley de promoción y protección de los derechos del niño. Exactamente, pero bueno, igual independientemente de eso, para alguna persona mayor de edad también es evitar el mal momento, por más que sea evitar mayor. El mal momento, y si alguno me tuviera que haber denunciado en su momento que lo molestó, yo hubiera recepcionado la denuncia y le doy el curso a través de las jefaturas, ¿no? Como corresponde. Sí, hay que tener en cuenta, es cierto, otro mensaje que nos mandan, Lorena, que puntualmente la chica que en este caso él acosa arriba del colectivo no es menor. Claro, sí, tiene 19. Tiene 19 años, claro. Sí. O sea, primero lo haría con menores, ahora evidentemente también lo está haciendo con adultos, o sea que si ahí hay adultos en el CIE también es un riesgo. Claro, bueno, pero a ver, ante esta situación le pueden dar otro destino. Si yo no me voy a oponer en que si a nosotros de última, saliendo a los medios y quedando expuestos por cosas que no hemos hecho nosotros ni lo hemos decidido, claro. Quedamos expuestos innecesariamente. Es decir, sí, vos querías aclarar esto, ¿no? Puntualmente, por eso pediste... Sí, quería aclarar esto y aclarar lo de las órdenes oficiales, porque realmente quedo como en tela de juicio, porque yo le puedo dar órdenes oficiales a mi equipo técnico regional, que recorre Necochea, Lobería, Balcar, San Cayetano, para viajar en la empresa a dar las capacitaciones. Pero no es que se las puedo dar a cualquiera. Claro. Te pregunto, Rodolfo, como directivo del CIE, la noticia salió el viernes a la noche en ABC Hoy. Sí. ¿Qué repercusión tuvo en la comunidad del CIE hoy, por ejemplo, que ya es día hábil? Y acá estamos trabajando con la secretaria, la bibliotecaria y el jefe de medios, pero ya desde el viernes quedamos con preocupación, porque al decirnos que iba con un pasaje oficial, queda como ante la de juicio que el equipo directivo del CIE está haciendo entrega al docente de un pasaje oficial. Pero salvando eso, que queda aclarado en esta entrevista, ¿Cómo toma la comunidad que todos los días va a capacitarse ahí esta noticia? ¿O qué podés percibir vos de lo que se habla así en los pasillos? Y claro, en realidad están disconformes porque estamos desprestigiando una institución que realmente el lunes estábamos, digamos, en la ola, en la cresta de la ola, porque habíamos participado de un encuentro en el Colón, de todo lo que habíamos hecho con los postítulos, y pasamos de una cosa a la otra. Te das cuenta, quedamos por tierra en un segundo. Sí, son cosas distintas igual, ¿no? Sí. Eso está, son cosas distintas, eso está claro. pero una que no tiene nada que ver con nosotros, que sería en este caso de Luna, que nosotros, es su conducta fuera del servicio educativo y impacta dentro del servicio educativo. Claro. ¿Sí? Rodolfo, te agradecemos el contacto y bueno, por supuesto, como bueno, siempre... Te agradezco yo que me den el derecho a réplica porque por lo menos puedo que mi personal quede contento. Por sí, lo quedó menos aclarado que el boleto era tenía el descuento que tienen todos los docentes del 20%, no era un boleto oficial. Exactamente, porque las órdenes oficiales llevan DNI, apellido, nombre, motivo y horario para dónde van. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por llamarme. Hasta luego.